Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Excombatientes. En nuestro municipio se trabaja por la preservación de la memoria y la reivindicación de los excombatientes de Malvinas. Desde hace algunos años se ha cambiado la nomenclatura de las calles aludiendo a los caídos en combate. Cabo Morando, en el Palomar, y Pasaje Conscripto Ibáñez y Soldado Mario García Cañete en Morón Sur.